Bueno, acá estamos en otro Metro de Terciopelo, el volumen 38, con Gonzalo Aguerrido. Seguramente lo habrán visto circular por El Emergente, por Vuela el Pez, ahí en Avenida Córdoba. Hablamos de Emergente de Gallo 333, por la vecindad donde estamos ahora, acá en Caballito. También en otros lugares del país, por el Matienzo, con uno de sus eventos principales, que es Frescura, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo se te puede definir? ¿Como un poeta argentino de La Pampa? Porque vos ahora vivís en Buenos Aires. Está bien la pregunta. Bueno, hola Lucas, primero que a toda la gente que esté escuchando, al señor Matías también, que hacía mucho que no lo veía. La verdad, un gusto estar acá en la casa. Bueno, me preguntás de definirme como poeta argentino. Uy, perdón, está difícil, la verdad. Y ya poeta implica una serie de actividades que, por ahí, vistas desde afuera, aunque no nos importa tanto, ¿no? Claro. No sea como decir poeta, puede ser. O sea, en mi caso, me considero más como que soy un acapar algunas palabras. Claro. Y le vamos buscando la vuelta, pero es un tema que tiene más que ver, en mi caso, con la poesía oral. Ser poeta quiere decir que podés escribir, pero después está la parte oral, ¿entendés? Claro. En mi caso es como que estoy en el medio. No escribo mucho para mis adentros, si se quiere, para que la gente pueda leerlo en su casa, y a la vez lo que más me divierte quizás hacer socialmente sea el ciclo Frescura y sacando todo lo que es material nuevo ahí a la cancha, ahí en el momento, ¿no? Que la gente se dé cuenta que yo también lo estoy experimentando casi por primera o segunda o tercera vez, en el caso de algunas lecturas. Está bien, o sea, vos estás diciendo que el arte que haces vos, o como lo visualizás vos, es en los eventos que realizás, en la poesía que escribís. Entonces estaría bueno, de pronto, si te parece, Gonzalo, que hablemos primero, si querés, de lo que es Frescura, y después vamos a la poesía que seguro nos vas a leer. Y ¿por qué no? La licenciada en cosas, que está por ahí por venir, dijo que bienvenida. Si es bienvenida, ya después, cuando quiera, para poner su voz de fondo a alguna poesía, dijo que va, favor, su instrumento hoy va a ser la voz. Por favor. Y bueno, entonces, Frescura, vos lo hiciste en Vuela el Pez. Ahora el 28 de febrero de 2018 va a estar en el Matienzo, que podemos decir la dirección del Matienzo, por si alguien todavía no la conoce. Sí, Matienzo, que yo de hecho trabajo ahí también, no tanto con lo que es la gestión cultural propiamente dicha del lugar, que tiene sus propios programadores, podríamos decir, sino también trabajando en lo que es, bueno, el sector de gastronomía, atención un poco a los músicos, a los artistas, así que eso está bueno. La próxima, claro, es, como bien decías, el 28 de Corriente, en Matienzo. Es la, si no me equivoco, octava o novena oportunidad que vamos a celebrar allá. Frescura. Frescura, siempre Frescura, sí. He participado en la organización de otros eventos, digamos, pero bueno, como que lo que hoy llevo a cabo con bastante solvencia, podríamos decir, es Frescura, que es un evento autogestionado de todas maneras. No solemos querer convocar quizá una banda. Eso es un mix entre música y poesía, ¿no? Suelo invitar poetas, pero sí, normalmente, sí. Últimamente me estoy morfando yo toda esa parte, porque bueno, vengo como con ganas de sacar y decir cosas, ¿no? Claro. Y me refiero a lo que respecta a las bandas, no es tan común en el objetivo mío con Frescura generar una convocatoria, digamos, despampanante, y que eso conlleva, por ejemplo, quizá traer una banda de bastante de renombre, sí, y desembolsar en guita por anticipado, porque hoy en día es difícil que alguien salga de la casa a ver qué onda, ¿me entendés? Claro. O sea, no digo que sea imposible, porque de hecho yo también voy a un montón de eventos que no voy por nada, ni por un viático, nada. Voy porque te van a compartir un lugar con cierta gente y con público nuevo. Sí, sí, y demás. Sí. Pero bueno, Frescura entonces también sirve como plataforma para bandas que por ahí están buenísimas, pero obviamente carecen de público. Entonces, y por ejemplo, se podrían comunicar con vos, entonces. Siempre, sí, permanentemente. ¿Cómo se comunican? Y en este caso está la fanpage de Frescura, que está en Facebook, obviamente, por ser redundante. También tengo hay un usuario de Instagram que es @quefrescura, con 12 que es Frescura. Claro. Y si no, bueno, a lo que es lo personal mío, en mi caso, Gon Aguerrido, el Instagram, y bueno, en Facebook, Gonzalo Aguerrido. Pero bueno, te quería cerrar la idea de lo que es las bandas. Sirve como una especie de vidriera, si se quiere. Más que nada para que y abrirle la cabeza a la vez a la gente, ¿no? Que es lo más difícil incluso. Aparte, ¿quién es la gente? También se pregunta uno. Pero bueno, claro, que puedan compartir eso los públicos. Va cambiando, somos todos. Pero depende del lugar, va cambiando, ¿no? Aunque puede el público repetirse, porque debe haber gente puede que repetirse. Va a repetirse. Hay amigos y amigas que van, pues, no te digo a verme a mí, pero van sabiendo que las bandas quizá no las conocen, pero algo bueno van a encontrar. Seguro. O por lo menos algo de su gusto más. Y aparte es el tema de la cultura under, o sea, ya sabemos las bandas conocidas, ya las conocemos, podemos llegar a decir. Sí, y además, de pronto hay un montón de arte que está sucediendo en todas las ciudades como Buenos Aires, grandes centros urbanos que producen muchísima arte y uno ni se imagina no, es lo así. Que puede llegar a estar sucediendo en frescura. Por ejemplo, la idea siempre es ser tres o cuatro bandas, por eso te digo que se haga como una retroalimentación de público. En el mejor de los casos, cuesta muchísimo que Lucas fue a ver a la banda X, terminó X y Lucas se va. No le interesan las otras dos bandas que quedan o si queda una. Claro. Eso se ve mucho y yo obviamente me indigno en vivo, claro. pero bien, igual, claro. sin bardear y trato de fomentar un poco eso, que se comparta en público. Por ahí una banda, pues no la conoce nadie, pero tiene un disco, entonces ven el show en vivo, les gusta lo que hacen y le compran el disco. No subestimar, el tema de subestimar porque salió, no sé, en el sí de Clarín o salió en el no de Página 12 o donde sea. Sí, pero... No. Ese es otro tema también, ¿no? Lo que es... Bueno, no voy a poner a bardear, no sé, artistas que están inflados, ponele, por claro. decirte así, o porque tienen cierta prensa. Están empachados. También. Pero es una buena palabra para decir. Están aburguesados, están aburguesados. Aburguesados, claro. Pero sí, es interesante ver cómo va funcionando el abrazo de bandas. Yo al otro día un amigo me decía, ¿cuántas bandas invitas de total? Y la verdad que deben ser más de 100. Claro. Entre dúos, tríos, grupos, solistas. ¿Y no repetiste o hiciste...? Sí, repito porque... ¿Y todavía no hiciste, por curiosidad te pregunto, Gonzalo, de pronto un evento que es de frescura, pero tipo maratón? Hay ganas de hacerlo. De todas maneras, es una maratón. Normalmente frescura dura alrededor de 4 horas, entre 4 y 5 horas en total. Sí, yo las veces que fui a veces llego más tarde y... Está bien, no pasa nada, por favor, ya. No, ya sé. No va a faltar la oportunidad. Tengo compromisos laborales que me llevan a faltar la oportunidad. Déjame cerrarte algo con respecto a lo que son la convocatoria de las bandas para que quede claro. Primero que todo el tiempo recibo por lo menos una persona por día me escribe, que es literal, o sea, ayer me escribió un Mariano a la noche cuando tenía un dúo, me pasó el Bandcamp y así pasa permanentemente. Yo trato de escuchar y de responder. Hay gente realmente que no se le abren las puertas, no sé, porque o no busca bien o viene de lejos quizá y no sabe por dónde arrancar, pero desesperadamente te agradecen una respuesta, nomás, ¿me entendés? Agradezco una respuesta, como diciendo, aunque sea un no, yo digo, eso, por favor, ¿cómo eso te voy a responder? Pasa mucho con el arte, porque es el tema de, creo, de dónde sale el arte, ¿no? Que sale de tan adentro que muchos se quedan en la creación y después tenés un tema que dentro del sistema que vivimos hay un tema, digamos... Burocrático de promoción del sistema, ¿no? Que capitalista o no tan capitalista, pero que te tenés que promocionar y de pronto, bueno, es un desafío promocionarse también. Que te den bola es un desafío, claro. La verdad. Esa es la realidad. Claro. Mismo conseguir una nota en radio, todo eso conlleva, digamos, todo un laburo que hay muchas bandas que, bueno, por ahí optan por pagar quizás ese servicio, claro, y sí, ya sí, se olvidan. Pero lo que te estaba por decir era lo siguiente, que pasa mucho con bandas que están muy buenas que las fechas que ellos más garra le ponen son las que producen ellos mismos, lo cual es súper válido. Yo también ofrezco mucha frescura a bandas amigas como para que lo utilicen quizá algún mes que no tienen ninguna fecha, un medium, digamos. No es una fecha en la que nos vamos a hacer millonarios nadie, pero por lo menos vamos a empujar ahí un puchito en lo que sería un toque en capital para una banda determinada, ¿no? Entonces como que vamos mezclando todas esas posibilidades y salen a veces cócteles, digamos, o mezclas muy, muy interesantes, porque aparte la idea es que no sean bandas similares, o sea, como el típico festival que busca tres bandas similares, que está buenísimo eso que sí, ocurra. Sí, pero vos decís que de pronto hace una de hip hop, una rock and roll. No tanto como por decirte algo de hard rock con reggae, pero en sí, hay cosas como distintos tipos de rock, uno más pop, otro más canción. Claro, que combinan. Y buscar el tobogán ideal de esa noche para que la banda que cierre tenga como una justificación, claro, si se quiere, claro. Sea de interna desde de pronto yo mismo. Rock y reggae puede llegar a combinar. Sí, sí, pues de hecho hay bandas que hacen las dos cosas, claro. Y está todo bien, pero en Frecuencia últimamente la verdad que el reggae no ha sido el más el que más ha venido, pero bueno, yo sigo como todavía en lo que es rock canción, ¿no? Si claro. Se quiere. Sí, sí, pero sí. Igual no discrimino lo más mínimo nada y estoy contento de que lleguen propuestas todo el tiempo de participar en Frescura porque no lo merezco tanto, me parece. O sea, es algo, no mereces, decís. Y que tanta gente escriba, o sea, por ahí una desesperación porque, le llegan los nombres por referencia. Yo creo que lo mereces y que nada, es porque sí, la causa siempre, no existe. Bien, pero yo pregunto mucho, Luquita, yo pregunto mucho a la gente cómo hizo para dar con el ciclo, cómo conociste Frescura. Entonces, lo que pregunto es, ¿estuviste en alguno? No, la mayoría de respuestas es no. Entonces, eso ya me da para pensar de que, bueno, por ahí llegan dateados por otra persona. Claro. Que ni siquiera, tampoco ya me interesa saber quién es, pero... ¿Querés averiguar la fórmula matemática de los eventos? ¿Cómo sucede en una fiesta que alguien nombra Frescura y de pronto en el celular te manda un mensaje a las 6 de la mañana cuando llega a su casa? Eso es lo más, eso es lo más lindo, porque te das cuenta que fue ahí. O sea, gente que te agrega al Instagram que le gustó la propuesta, yo siempre cuando me acuerdo tiro ahí para que la vez siguiente, por ahí están al pedo, por el barrio, puedan venir. Y acá Matías nos pasa un mate. Espectacular. No quiero decir más nada, pero se ve todo muy bien. Pero bueno, cuestión es que estamos dos frescuras mensuales, más o menos, la próxima 28 en Matienzo, el 10 de marzo en Vuela al Pez, el 21 de marzo de vuelta en Matienzo, el 25 de abril en Matienzo. Estoy tratando de poner... ¿A qué hora comienza Frescura? Y arrancan, damos puerta a eso de las 9, entre 9 y 9 y media, más tardar, y en esa media hora, entre 9 y media y 10, quizás ya puedo aparecer a saludar, a leer el texto que abre siempre cada velada, que es qué es Frescura. Entonces la gente me pregunta y yo le voy contando. Y a las 10, en Matienzo, ahora los miércoles que estamos teniendo normalmente uno por mes, la idea es que a las 10 es la primera banda, a las 11 la segunda y a las 12 la tercera y última banda. Está bien. Después en Vuela al Pez es distinto porque es sábado, ya son siempre sábados. Y salvo en abril que no vamos a tener, pero ya después en mayo retoma hasta fin de año si anda todo bien. Ya decir si Dios quiere queda medio raro, ¿no? Pero ya si anda todo bien. Está bueno, uno dice, si el universo quiere. Y ahí suelen ser cuatro bandas normalmente, o tres bandas y un solista, o vamos, hay un poquitito más de programación y arranca 9:30 y termina entre 1:30 y 2. Está perfecto. Vos me decías que Frescura no es solo banda, sino que también es poesía. O sea, como... La primera edición, por ejemplo, fueron 6 poetes, digamos. Poetes. Y 2 artistas musicales. ¿Me explico? Claro. Eso fue en la primera edición que, bueno, después fue mutando muchísimo. De hecho, a veces suelo invitar a algún poeta o, ya te digo, masculino, femenino. Pero uno en alguna parte muy puntual, tipo unos 15 minutos, pero después como que viene otra vez mi egoísmo poético o mi necesidad así incontrolada, ¿me entendés? Está perfecto, la necesidad de expresión del espíritu creo que es importantísimo, ¿no? Sí, y tratar de que eso, transmitir esa necesidad también, ¿no? Claro. Más allá incluso a veces hasta del contenido mismo, que varía, como te digo, como estoy experimentándolo en el momento. No te digo que cada frescura leo algo que no leí nunca, pero trato de guardarme siempre uno o dos textos para esa noche en el cual pueda ver qué onda. Claro, claro. Seguro, es todo un experimento, más cuando uno hace arte. Y yo te quería tener una pregunta que era, cuando vos haces con poetas, por ejemplo, ¿ponés una banda y como si fuera un interludio un poeta y después otra banda? Sí. ¿O los poetas juntos? Una premisa que existe del año pasado en Frescura es que la única música que la gente va a escuchar durante esa noche es la que salga de los parlantes en vivo con la banda. O sea, hay música de arranque hasta que empiezo. Por ejemplo, suenan Las Bodas Químicas, Los Espíritus, Mi Amigo Invencible, Las Sombras. Bandas que me gustan. Claro. Suena el disco un rato y cuando arranca Frescura, o sea que cuando saludo, digo bienvenides X, ya no se escucha más música que no sea la que sale de los parlantes en vivo. Entonces eso le da como una prioridad, una exclusividad al set de cada banda. Claro. De que bueno, si querés escuchar voces, anda al patio, ¿me entendés? Pero lo que es música va a ser solo en vivo. Y bueno, eso también hace que cada interludio sea poético, ya sea que esté mi persona o alguna persona invitada para leer. Ha habido perfos así actorales, más como apelando un poco a que la gente se sorprenda, claro, ¿no? De repente salir, se queda el baterista apariciones con una batería. No, bueno, eso también otro concepto que ya está desde antes en Frescura, ¿no? Desde el año pasado, que es la zapada, que yo le llamo. Claro. Que de hecho en las primeras ediciones era obligatoria, lo cual era una especie de garrón quizá para algunas bandas, claro, amigas que no les salía a improvisar, querían tocar, claro, el set en cuestión que habían ensayado. Y bueno, yo les pedía un ruido. No habían intro. Ensayado la improvisación. Claro, exactamente. No querían, ya sé, claro, no querían, claro, salir de lo ensayado. Claro, claro. Improvisar, sí, era, sí, mala palabra. Pero sí, bueno, sí, después. No les gusta. No sé si no les gustaba, por ahí era conmigo, era personal. Pero me refiero a que eso fue ya por el año 2015, 2014. Pero recordemos, nació en diciembre de 2013. Frescura la número, claro, uno fue en Vuela al Pez. La que te mencionaba recién de seis cinco poetas. Años. Y van a. Ya sí. Ya van a ser ahora en diciembre. Van a ser 5 años. Va a entrar al. Es un tiempito, la ya. Verdad. Está bueno. Pero bueno, ahora la zapada ya hay mucho. Pasa que me la piden. ¿La vamos a hacer? Sí, obvio, como que no. Y ahí, bueno, para algunos grupos sirve como prueba de sonido. Porque, por ejemplo, probó uno de los 4 grupos que va a haber en Vuela al Pez, prueba uno. Los otros 3, no. Entonces, eso garantiza un poco de volúmenes dispares, de cosas que pueden hacen a la producción, claro, sonora, que bueno, pueden fallar. Entonces, bueno, también yo, para mí, mi punto de vista es que un poco ayuda o suma hacer como esa intro, claro, con algo improvisado. Normalmente, si quieren hacer una armonía, una melodía relacionada al primer tema con el que van a arrancar, hagan lo que quieran. Yo, claro, trato de hacer lo mío, que es un verbo que se llama, que se dice leer cantar. ¿Qué es eso? Se lee la siguiente frase puede releerse normalmente o directamente puedo cantar la primera frase después de haberla leído, claro, o al revés, primero tirarle una cantada, algunas notas medio bluseado, como según. jugás con la banda, ¿no? Sí, improvisadamente, y que la banda vaya hacia un camino que es desconocido a priori, aparte porque es interesante que haya una conexión de pronto entre todo. El poeta y la banda, o sea, como una continuidad, como es si eso. Es una película, como una obra de teatro, es ¿no? Eso, obvio que hay momentos cuando salgo a leer un texto y te digo a la gente, bueno, ya me doy cuenta, van dos bandas, ya va a estar siendo el segundo interludio. Y le decís, bueno, váyanse a fumar una tuca afuera, claro, si quieren, ¿me entendés? Lo que quieran, váyanse, claro, porque por ahí están hablando, se empieza a dispersar todo. Yo prefiero, claro, leer para 10 que tienen ganas de escuchar y no, claro, leer para 60 que, claro, están que entran y salen del texto permanentemente. Entonces siempre sugiero, están dispersos, salgan a fumar, yo acá sigo dándole duro y parejo, no se preocupen por mí. Total, el otro día que nos juntamos ahí en el microcentro. La Cigal. En La Cigal, no me estaba saliendo el nombre, de La Cigal, hermoso lugar. Muy lindo, la verdad. Es raro que esté en donde está y que por ahí la gente lugar, no lo conozca, sí, tanto, claro, ahora es raro, pero sí, perdón que te recorté, Luca. No, está bien. ¿Qué recordás de La Cigal el otro día? Estuvo bueno. Estuvo genial, aparte el lugar es impresionante, el art deco que tiene, el edificio, mucho vitro con cigarras, una cosa interesantísima. Sí, y tienen además ellos, la música que sale desde arriba se escucha abajo en los parlantes, eso es algo que no lo veo en muchos lugares, no, que claro, lo que está ocurriendo como central, llamale, también se escucha abajo, aunque la gente, claro, no esté ahí, medio que. Igual creo que lo van como interceptando, no todo el, claro, tiempo, pero, claro, de vez en cuando por ahí suena algo que estás. ¿Qué sucediendo está lindo arriba? Claro, en abajo está, vos estás comprando tu trago y, claro, se puede escuchar también. Sí. Eso es, no se ve seguido. No, bien, seguro, el lugar es de alto nivel, digamos. Y sí. Igual es, la entrada es gratis, sí, ahí en Tucumán y. ¿Cómo se llama? Está la primera después de Alem. 25 ¿no? de mayo. 25 de mayo, casi en la esquina. En una puerta, una escalera, todos suben. Mira, 25 de mayo, tengo recuerdo, fue la Frescura 25. Ah, claro. Que se hizo acá. Fue en el 2015. En la vecindad. En la vecindad, sí, hicimos un quilombo esa noche. Al principio la gente, los chicos de acá nos miraban con cierta desconfianza, lógica, porque era la primera Frescura y caras, la mayoría nuevas, que ahí estaban llegando a su casa. Pero ya me acuerdo, ya cerca de la 1 de la mañana, era un sábado, sí, estábamos bien. Quizá tampoco en un mar de gente, sino que era más íntimo, pero bien, pero real. Como que la gente terminó accediendo a la propuesta frescurística. Se fue dando un tuco, viste, lento, claro, pero se dio. Nos fuimos todos contentos. Una buena mezcla de público. Sí, nos fuimos contentos de acá, me acuerdo, esa noche. O sea, ya te digo, de hecho iba a ser con entrada, una entrada de 40 pesos, una cosa así, y en el medio de la noche con una sugerencia de un amigo se nos ocurrió sacar la entrada, tipo, dije, ya está, que venga gente que quiera venir, listo, todos, claro, toquen gratis. Se bajó toquen la entrada. Toquen todo gratis hoy, ¿me entendés? Yo también vengo, no hago nada, no me llevo nada, y fue un nochón, terminó siendo lindo, la verdad, la recuerdo. Día fue para la Pachamama. Sí, la recuerdo. No, obviamente hablando de Pachamama, bueno, ya casi en los últimos momentos que le queda, al lugar, ¿no? En cuestión, no digamos dónde queda para no identificarlo. Sí, sí, ahí hubo tres frescuras también. Claro, en el Pacha, en la casita de los Chasquidos, que seguro muchos la conocen por ese nombre. Es una casa cultural que tuvo 10 años de historia y que ahora en unos meses van a construir un edificio. Ahora, en marzo, entendido, el 8 es la demolición. Claro. Mucha data estamos tirando. Claro, pero es muy interesante históricamente que termine así un lugar. O sea, no terminó, sino que fue demolido. Los edificios que crecen por la ambición inmobiliaria edilicia que bueno, no tiene fin. Es jodido, pero bueno, ahí hubo también, yo también tengo un recuerdo lindo porque esa vez llevamos un proyector al Pacha que, no sé, no te digo que sea algo poco usual, pero bueno, estaba el proyector ahí, la gente que estaba flasheaba como diciendo, mirá este hijo de puta, pusieron un proyector ahí, quedaba contra la pared. A mí las bandas con un proyector, me acuerdo de bandas que vi con imágenes de Carl Sagan atrás, es como que queda bien. Es como, le da una realidad más, ¿no? Le da una realidad más y te da como un efecto visual, ¿no? No sé, ensoñación, llamale. Cine o... Claro, en un principio el VJ Frescura, que de hecho ahora en la del 28 va a estar, el OVJ, Oveja, siempre tira algunas películas, ponerle de Chaplin, tira alguna cosa así extraña, claro, como para, viste, tirar un clima y bueno, empiezan a aparecer Arturitos que van como dando vueltas sobre su eje con una corona de espinas en la cabeza y de fondo un Bambi que está siendo sacrificado, no sé, cosas. Hay una mezcla medio trash a veces, pero bueno, vale. Es un art deco, digamos... Te recomiendo, Lucas, que lo puedas conocer. OBJ, como está inspirado, tira cosas que no están planeadas, claro. Es toda improvisación de él también, hace su propia frescura, digamos. Sí, total. Y bueno, después a las bandas también se toma la molestia, entre comillas, de ponerle el nombre mientras está tocando tú, te pone el nombre de la banda. Por ahí la banda no tiene imágenes, ni OBJ. Si tiene, bienvenido. En Vuela al Pez, por ejemplo, como por problemas laborales del señor OBJ, no puede venir a esa frescura. Entonces son sin BJ, son con las lucecitas clásicas de Vuela al Pez. Pero en Matienzo sí, a todo trapo. El Matienzo es un gran lugar también. Sí, aparte la pared es muy grande, se ve bien, el proyector zafa, así que son dignas las incursiones de OBJ. Así que un abrazo. Digamos que también frescura, te corto, Gonzalo, para poner esto, se hizo en el interior, que yo te quería decir que el otro día habíamos estado hablando en la Cigal esto de que Buenos Aires es como estas grandes ciudades. Como el epicentro. El epicentro, como Nueva York, que hay tanto que de pronto no se valora todo lo que hay, pero cuando uno lleva las cosas al interior de la Argentina, el valor que le dan allá... Es muy grande, ¿no? Hay más vuelos. Yo, por ejemplo, soy de Santa Rosa, de La Pampa, y las tres frescuras que hubo allá, la verdad, no me puedo quejar de nada, porque de hecho, en una fueron los amigos de Desagüe Varela, que estuvieron acá también en la de la Besi, y la primera vez que fueron para allá, fue un montón de gente que la verdad que yo puedo dar fe que no las conocía, o sea, a mí no me iban a ver. Fueron a ver una banda porque venía de Buenos Aires, con ese solo, digamos, mote de venir de afuera, claro, ya acarrea un público que, bueno, por ahí está muy acostumbrado a las bandas locales, que por ahí tampoco son tantas. Claro. Entonces viene algo nuevo y les interesa asomar ahí un poco el hocico. Y nada, me llevó gratas sorpresas. De hecho, en Córdoba también me pasó algo parecido, pero eso fue con grupos de allá, o sea, con artistas de allá. ¿En Córdoba Capital? En Córdoba Capital yo tuve que ir a recoger mi primer libro, Bahamas, que está acá. Sí, que ahora vamos a empezar con la parte del poeta. Sí, tengo la voz media lastimada, pero no importa, no es una excusa. Lo tuve que ir a buscar a Córdoba porque la editorial es de allá. Es Pero Si Sos Un Calco. Es una editorial independiente, autogestionada, que hace todo a mano. O sea, es una locura el laburo que ellos enfrentan. Y bueno, tenía que ir a buscar... Me las podría mandar en una encomienda también a los libros. Claro. Pero opté por ir a buscarlo yo y hacer una frescura ya. Claro. Que eso fue en julio de 2016. Y bueno, fue la presentación. Darle un valor más al hecho de ir a ver el libro salido de imprenta. Claro, no solo ir a buscar, sino también armar algo con mi amigo, que también es gestor cultural, además de editor. Y no es poeta. O sea, por lo menos no es un poeta que haya roto el cascarón. Pero por lo menos edita un montón de gente. Y de hecho, traduce obras, no sé, desde Bukowski, Huxley... No. O sea, flashea fuerte. Pero bueno, ahora para este segundo libro que se viene, vinimos para acá de vuelta y bueno, todavía no llegamos a ese momento de esta historia, de contártelo, pero bueno. Del otro libro que se va a venir. Estamos saliendo del primero y ya llega en abril, va a llegar el segundo hijo que viene, estoy muy contento, se va a llamar Aguerrido. Aguerrido. Sí, por sugerencia de colegas como Ábalos, por ejemplo, Ezequiel Ábalos. Muy bueno, Ezequiel Ábalos, un amigo. escritor y periodista que los consejos que da, yo me acuerdo que siempre son ha sido lapidario buenos. Conmigo cuando lo tuvo que lo ser. Mejor, pero, lo mejor, pues, pero lo, es lo mejor. A mí me dijo de un libro, cosas. Me dijo, mirá, pero te voy a matar. Le dije, por favor, ese. Y así fue, y es anoté así, todo con crudo. Fisture. Y, pero es un... Crudité. Pero bueno, cuestión que... Sí, me sirvió ese consejo. Hay más personas me sugirieron lo mismo y pensé un poquito y me pareció que como adjetivo calificativo aguerrido está bueno, más allá claro. de que sea mi apellido. Sí, sí. Porque por ahí una amiga me dice, nada, qué egocéntrico, te pones tu apellido. No, está bien, coincide. Aguerrido es una palabra, que es tu apellido, que si consideramos que nada es casualidad, te vino en esta vida y por algo te vino y Y acaba de demostrar lo que haces y está perfecto, o sea, todo lo que haces, esto frescura, todas estas cosas, viste que a veces ahí con la que está acá entró la licenciada en cosas y que después va a poner un poco de su voz para tus poesías que vos dijiste que te pero gustaba, por favor, es el trajo del instrumento la voz. Ella hablamos del tema de los superhéroes, que los verdaderos superhéroes son los que hacen, o sea, porque vos no tenés un subsidio del Fondo Monetario Internacional que te deja una cuenta en dólares para que hagas todo esto. Ningún fondo metropolitano de los Andes, ni nada. Es todo autogestivo en ese sentido. El libro que voy a sacar ahora tuve que romper el chanchote para poder hacerlo como quería. Y bueno, y ahí así va a estar. Después veremos si se recupera en un año o no se recupera nunca. Pero la idea es seguir para adelante. Por eso el libro... Se va a recuperar. El primero es más como que uno piensa... Bueno, a ver, compilemos un poco lo primero que tengo. O sea, animémonos a ver qué puede pasar. Y ahora ya el segundo es como un segundo paso un poco más firme. Y por eso directamente opté por ponerle aguerrido. Como que va a venir... Se va a tratar de llevar puesto la mayor cantidad de cosas que hagan falta, digamos. Sí, aparte es interesante, creo, el concepto de un libro con un título de una sola palabra. Uh-huh. Me parece que le da mucha fuerza y es decir, como que cierra, ¿no? Porque tratar de que cierre. Sí, había otras opciones de nombre. A ver, ahora no me acuerdo, pero había otras opciones. Después ahora tengo ganas de hacer algo que se llame Como Ser. Claro. Como Ser. O sea, que invita a un ejemplo, ¿no? Que todavía no llega, pero es un Como Ser. Pero bueno, al final como que aguerrido tanta insistencia, fue tan... renuente y que dije, bueno, no la compliquemos, me parece que es esto. Claro, es porque y ya lo veremos. Claro, porque eso del tema de los apellidos que son o nombres de, viste, como Alonso o Rodríguez o en el español, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos a Bush, Arbusto en inglés, pero en español Torre, de la Torre. Aguerrido es una palabra del español, pero no es tan usada, ¿no? O no es tan común porque ya el idioma va evolucionando y cambiando. La escucho. A mí me gusta mirar fútbol. Hay algunos periodistas que la utilizan y es gracioso. Quizá no miro tanta tele, pero admito que tengo. Sí, sí. Y seguramente la he escuchado alguna que otra vez. Siempre me da como una sorna interna, ¿viste? Claro. Cuando sucede eso con los nombres o los apellidos, a mí me pasa con Alonso también. Que siempre me dicen, y les aclaro, no, es sin Z, porque es como un concepto que todos tienen, que es con Z, ¿no? Sí, ¿viste? Con Z, no, pero yo me acuerdo del Beto Alonso, creo que es con S. Pero si lo tienen que anotar es como que les gusta a la gente hacerlo con Z. No, está bien. Les gusta poner Alonso. Te creo a vos. Bueno, acá tenemos Va a Más, que es el libro que vos comentabas que se editó en Córdoba, ¿no? Así es. Y del cual vamos a extraer textos tuyos. Y si te parece... Vos lo tenés a Bama, no sé si te acordás. Sí, por ahí es un mar de libros importante. Hicimos un trueque. Sí, me acuerdo. Con el gran, se puede decir, que el libro en construcción del gran Pablo Strucci. Claro. Ya que nombrábamos a Ábalos, vamos a Strucci. Hicimos un trueque triple fue, ¿no? Que porque hicimos, con un libro mío hicimos todo un giro de libros. Y Strucci se quedó con un libro mío. Yo te di construcción de Strucci y me quedé con el tuyo. Ahí va. Bueno, fue una noche que estaban sucediendo muchas cosas. Esa fue la Gran Jaime de frescura, no te quiero mentir, pero 36, una cosa así, estuvo buenísimo. Me acuerdo de ese día. Hospicantes. Sí, total, te tocó Hospicantes. Excursionistas también, recuerdo que tocó esa noche, Tras. Yo llegué para Hospicantes. Fue el final, fue la última banda, sí. Claro, y bueno, sucedió eso, fue un cambio triple porque... Lo sugeriste vos, así que vale ahí la emoción, porque yo, viste, andaba en esa época, lo quería vender, esto habrá sido agosto de 2016, ahí al toque de haberlo presentado, ya lo quería liberar al libro, pero bueno, el trueque, ahí entendí quizá el valor del trueque. Claro. Porque recuerdo que Va a Más ya fue troqueado alrededor de unas 15 veces, por ejemplo, y o sea que me gusta el trueque también. Claro, aparte no neguemos el hecho de que tampoco está prohibido vender el libro que se trocó, porque uno puede leer y dejarlo circular también. Es bueno. Y yo lo mismo lo hago a veces. Yo por eso igual lo firmo el libro, para que quede ahí como la personalización y la presión de que es tuyo. Vos después, si querés hacer un asado, es tuyo, pero yo te tiro la firmita por las dos. Claro, está bien, ese es el sello. Sí, una marca, feo. No, porque está bien, es una de las posibilidades, uno siempre tiene acá... ¿Quiere que le lea algo de Baba Más? ¿Algo rápido? Sí. No hay apuro. No, rápido digo para no extenderme, por ahí sí puedo leer algo más extendido que sea de lo que viene, ¿no? De Aguerrido. Perfecto. Digo, bueno, esto se llama Eva de Arte. Listo, con música de Mariana o acá la licenciada en cosas que se acerca, puede poner unas voces de fondo. Mire, para esto, hacer. Esta extensión tiene solamente para que no se preocupe. Que no. Bueno. Polipoesía. Mantenga la nota. Si quiere, usted invíteme. Con su voz. O yo arranco y usted sígame. Sí, es lo que voy a hacer. Muy bien. Eva de Arte. Adquisición cultural omnipresente, libros monosapienciales, oigo voz de Dios, transmito. ¿Acaso, mientras menos parecemos, Dios más enoja semejanzas? Se me ensanjas y la naturaleza se limpia sola, poesía sublima, máximas en presente puro, notas sensación, salir del cuerpo en frases, no guardarse nada y ser aplausos. Sublimación de prejuicios de los nuestros y los del poeta. Ponele, ¿no? Ponele. Me encantó. Varias frases. La que más recuerdo es la de salir del cuerpo en frases. Eso sí. Creo que es muy fuerte. Por eso se llama Sublimar 2, entre paréntesis, el título de Eva de Arte, que es poco quiere que Eva se evada, ¿no? Que evadirte. Claro. Pero bueno, eso. Y hay como una crítica ahí. Bueno, yo no puedo analizar mis textos ni por más que pero quiera. Está bien, pero... No estamos para analizarlos, estamos para leerlos. Pero Eva, entonces es como que hay una cita ahí a un Dios superior, si se quiere, y como que a la vez el poeta queriendo sublimar. Y todo lo que el público haya querido. Y una adquisición cultural omnipresente. Claro. Así que está, bueno. Y lo que el público haya querido sentir, interpretar, porque eso también siempre. Está siempre eso. Sí, eso es un poco mi objetivo. Y podemos leer otro, si querés, Gonzalo. Mira, y del libro, después, como te digo, la primera parte de Baba Más se llama La piel solitaria, invita un poco más a la lectura interna, digamos, no son textos que los haga mucho en frescura ni en nada. Que son más narrativos poéticos. Puede ser, exactamente, claro. Sí, tenés razón. Y después la segunda parte ya es la se llama, poesía. Se llama Oralismosis. Ah, está bien. Oralismosis. Claro. Y eso va un poco más rápido, un poco más derecho. Mira, claro. Por ejemplo, acá vas a encontrar, si querés... Antes de que leas este, te pregunto los dibujos que son... Tengo tres dibujos de tres amigos distintos. Claro. Uno creó para la ocasión, digamos, claro. Los otros los pedí prestados. A mí siempre me encanta el tema de, creo que la unión de las artes combinadas, de poner dibujos en un libro, sí. Y si se le pudiera poner un chip con música, tal vez también sí. Se podría interesar. Obviamente el audiolibro, que ya hay casos. Hay que investigarlos. Pero me refiero a que, digamos, no... Bueno, no importa, te voy a leer esto. Vamos a los textos, sí. Birds... of Paradise. Intrusas dudas empezando pezón. Una preocupación como si no hubiera más que esperar para entrar a un no lugar. Al desperdicio del verso lo converso. Amígdala suaviza túnel habitado por gritos. Envolturas de bolsa de cuerno, entregando la brilla, camiones queriendo rima, insolencia doctora y su punto de pringoso pálpito vista, flauta a marzo, inventan donde todo lo que narro ocurre, super jardín, ultra país, plus nación, circo mundo. Los disléxicos también somos persianas. Me gusta la palta, pero solo a la noche, humedecido, no me decido acercarme ni a secarme. Solo por hoy, una vez más, ¿morís eté o alanís? ¿Morís eté o alanís? Entre nos hay una atracción fatal. ¡Verdad la poronga! Histórica poesía, ¿qué me hiciste? Histriónica, ¿qué me hiciste? No me alcanzan las palabras para contradecirme. Borra cosas, borras cosas. Gloria, acarrea carrascosa. Me encantó. Me alegro. La verdad es, para ¡aleluya! Los que recién estén entrando acá al Metro de Terciopelo, estamos con el poeta Gonzalo Aguerrido. Y para mí, te digo, Gonzalo, aparte de cómo lo lees, o sea, de tu experiencia en... Radial, ¿no? Sí, estoy en la FM La Tribu varios años, desde 2013 con Ábalos Aranoski, 2014 mi programa. Esa es la otra parte que no hablamos. No. Sí, Aranoski, un grosso también. Sí, muchas cosas hemos compartido durante tres años más o menos. Sí, los viernes tiempo. En Argentilandia. Argentinandia, claro, yo no sabía que vos habías estado en Argentinandia. Sí, había sido una columna de efemérides de rock argentino. Claro. Que, bueno, me metía un poco en el barro porque iba contra Ábalos. O sea, yo le estaba llevando a Ábalos una columna de rock argentino cuando él tiene libros editados de todos los artistas. O sea, y hizo todo un estudio zarpado. Todo un desafío. Claro, entonces yo tiraba un poco de data. Y me decía, no, pero eso pero no fue así. No, me decía, eso no fue en el 82, fue en el 84. Me decía, pero están dos años de desfasaje de la info que yo había conseguido. ¿Se puede? Entonces, bueno, con Aranoski también hemos compartido asados. Sí. En frescura ha estado su banda, obviamente, claro. Al igual que Ábalos. La verdad que son amigos. De hecho, el prólogo de Bahamas lo hizo Aranoski. Claro. Pero bueno, un error en la imprenta no quiso que diga que él había hecho el prólogo. Mirá, acá lo puedes ver que no. No quiso él que se... No, fue un error. Un error de la imprenta. Algo humano, claro. Algo humano que no deja ver que lo hizo Luis Aranoski. Claro, total. Yo lo quería agregar en la mano. Las fuerzas de oposición. Omnipresente. Claro. Omnipresente. Total, son las fuerzas de oposición que también están, ¿no? Como tenemos las fuerzas a favor, sí, que sí, hacen sí. Que de pronto esas cosas que no, uno no, busca no, la perfección... La historia siguió mucho más... Más larga fue la historia, seguramente... Bueno, Vanerio, no sé si estás prestando atención a lo que digo, pero la historia fue mucho más larga. Relacionada a la poesía Frescura, La Noche, Aranoski, una historia hermosa que ya ha quedado como una marca en nuestras vidas. Claro. No la voy a contar al aire porque... A Luis ya lo invitaremos al Metro de Terciopelo y vendrá y contará también. Le diré, mirá, acá estuvo... No eso tampoco, pero, ¿no? Pero va a venir, sí, seguramente obvio, va a venir. Le voy a decir, estuvo Gonzalo Aguerrido y me estuvo hablando de cuando estaban en Argentinandia y seguro Luis ahí dispara un montón no, de cosas. No, aparte, bueno, la carrera de él es... Obvio, estuvo en loquísimo. Los Triciclos Close, en televisión, sí, sí, sí. O sea, Luis Aranoski, la tiene, banda... Tiene también, es poeta también. Claro, sí. Es poeta y músico. También, ¿cómo se llama la banda de Luis? Cachito. Cachito, claro. Sí, sí, sí. Y Cachito estuvo en el Emergente de Almagro, por ejemplo, una vez en Frescura, dos veces ahí y una vez en el Emergente de Gallo. Y bueno, este año vamos a ver si lo llamamos a Vuela al Pez, que ha estado como poeta invitado en Vuela al Pez, también estuvo en Matienzo en la presentación del libro a hablar. Fue gracioso porque... Empezó a hablar de Macri y que nadie quiere defenderlo, digamos. Pero refiero, estábamos en la presentación de mi libro, que era algo lindo, y Luis arrancó derecho, pero derecho. No se dedicó a nada del libro, no dijo ni el prólogo, ni ningún texto mencionó, ni leyó algo suyo. Arrancó a bardear a Macri, lo bardeó 20 minutos y se fue. Estaba todo medio fresco ahí todavía porque había ganado hacía meses. Claro. Se fue en julio de 2016, sí, digamos. Sí. Y bueno, un par de amigos me decían, che, todo bien con Aranoski, pero... Yo lo voté a Macri y me decía, ¿y por qué tengo que bancarme que el loco en la presentación de tu libro lo guardé? desde ese punto de vista mi amigo tenía razón, pero a la vez yo lo invité a la Nokia a que sea él mismo y bueno, claro, eso total. Hizo. Sí, obvio. Inefable. Bueno, era, digamos, un previsor de lo que iba a suceder después con este gobierno, o sea... No, tal cual, estaba nadie, haciendo eso. Nadie imaginaba que iba a ser tan así, ¿no? Este gobierno, uno imaginaba una derecha, pero no se imaginaba tampoco una derecha tan... Sí, yo la verdad que sigo esperando fascista. Todavía algo bueno, porque se... No, yo no lo voté, realmente no, yo tengo mi igual, en la pampa. No creo que sea culpable uno por votarlo o no votarlo, porque la... No, culpables somos todos de última. Exactamente, todes. Porque vamos a ser sinceros, la gente de este gobierno nacieron, tomaron la leche de la Serenísima, nacieron en la Argentina, son parte del pueblo argentino. No bien. Son extraterrestres venidos de otro mundo, pero uno puede no estar de acuerdo con esta gente y también opinar que dudar si de pronto estas reuniones, por ejemplo, que se van a hacer, ¿no? Que estas reuniones que se van de escapada, ¿no? ¿Cómo los llaman? No sé, retiros. Yo no sé, esos retiros, ¿quién está? ¿Viene alguien del extranjero y le dice qué tienen que hacer? No sé. Como que entramos en duda de si son sinceramente sus ideales los que están manifestando o si están manifestando unos ideales venidos desde el Fondo Monetario Internacional, sí, por mira, ejemplo. Yo viví en México todo el 2011 entero, prácticamente todo, y el 2012, en realidad más el 2012 que el 6 meses de uno y 10 del otro. Y te puedo decir que allá en México estamos muy parecidos a México cada vez más. Claro. Sin criticar, digamos, simplemente no. Como esa especie de subordinación que uno, claro. Que uno sabe que quizás sea desde una góndola en un supermercado hasta qué producto de, digamos, de petróleo vas a utilizar. No, todo eso, somos muy parecidos. La diferencia que acá... Me parece a mí que tenemos un nivel de protesta mucho más interesante. Fuerte. Sí, que no se ve en Brasil, por ejemplo. Y que eso es un poco el quilombo que respiramos acá día a día de todos los distintos intereses que van pujando, sea sindicalistas, hoy mismo la marcha, laburantes la que marcha lo tienen que hacer. De que está sucediendo ahora en el centro. Mucha gente, se moviliza mucha gente para cada cosa y eso, allá, la verdad, en México no lo he visto estando en el DF, ya te digo, un año y ocho meses. Claro. Pero bueno, sí, el contacto, la relación con lo que es el comercio exterior, yo no sé de nada, ¿no? Pero estoy diciendo una visión muy por arriba. Me parece que estamos, sí, vamos en el camino a ser como descendientes de europeos. Claro, ¿entendés? Desindustrializarnos. No, vamos no. A, nos quieren desindustrializar. Nos quieren sacar las herramientas de las manos y ponernos de pronto un palito y unos toc-toc. Nos sacan. Quieren lo de siempre, pero esta vez de una forma poco sutil. Sí, total. Poco total, sutil. Total. Y bueno, tengo algo para ese momento, si te parece. ¿Cómo no? Encantadísimo. A ver, espere que lo encuentro, porque ahora ya nos vamos a meter en algo del próximo libro. Como le digo, se va a llamar Aguerrido. Claro, esto ya estamos leyendo Aguerrido, el libro bueno, Aguerrido de Gonzalo Aguerrido. Sí, vamos a esperar que lo encuentre, esto es rapidito. El estamos texto, en la búsqueda, que se está editando en Buenos Aires. Se va a editar en una editorial, valga la redundancia, llamada Baldíos en la Lengua, es una editorial de Zona Norte, gracias un poco a la gestión de un amigo llamado Nicolás Antonioli, que es la verdad, un poeta que me gusta mucho, es muy críptico lo que él hace, pero lo lee... Cuando redobla la apuesta leyéndolo ahí en persona, ahí es cuando... Ah, está. Claro. Estos son los tonos que él está buscando. Porque, claro. Bueno, uno, porque eso queda como una también, crítica, pero... En la poesía tiene eso más que otros textos, ¿no? Porque la narrativa de pronto no busca tanto cómo se lee, pero de pronto el poeta ya le ve un tono de voz. ¿Cómo lo mete? Sí, yo un poco escribo así, de esa manera, pero después a la hora de estar ahí con el público delante, le busco otras cositas que se me claro. ocurran en el momento. En el caso claro. de acá del compañero Antonioli, con sus textos, logra una profundidad, tiene una voz muy, muy gutural. Claro. Bueno, a ver si llegué acá, me parece que estamos, ¿eh? ¿Cómo se llama este texto, Gonzalo? Este texto se llama, ya lo encuentro, porque está en la segunda parte, si no me equivoco se llama... Exactamente, se llama Variantes del Twerking con la Mente. Bueno, mil disculpas. Vamos con Variantes del Twerking, no, por favor. De Twerking, Variantes... De Twerking. En la Mente. En la Mente. Sí, ese era el título viejo. Tenemos la misma edad desde que nos conocemos. Arte todo, confieso, sustentable mi trama. Me incluyo en todo el mundo. Cientos de sitios no tienen ni tendrán tarjeta. Comé la isla flotante y callate. No soy solo poesía bonita, no soy solo poesía bonita, ya que usted pregunta. En Júpiter no hay goteras. La paz no quedó en Bolivia. lateral, daño, ligar mama. Cuerpos de baile viven olvidar, conceden lo irresistible. Como las mil vueltas de un revólver, revolver y volver. El rubí que tejimos, soltar, suelta de pesadillas. Un globo amarillo, reviéntalo. Reventado, sin título, habla inglés, sin vergüenza. Ni júbilos ocupan, líquido por doquier. Urgente, maten al del monorriel. Me encantó. No sé quién será el del monorriel, si será alguien que está en un balcón, pero me gustó el tema de Júpiter. No sé si habrá países en Júpiter y el tema de los globos amarillos. Me dejó ahí con intriga. Pero bueno, fue en Júpiter interesante. No hay goteras. No hay goteras. No hay goteras. Yo tengo goteras en el baño, pero... Por supuesto. Filtración. Por supuesto. Si sos artista, tenés goteras en el baño. Está difícil. Un poco se pudo verlo, lo sentí yo por lo menos, que algunos textos son un poco un copy-paste de sensaciones. No, no es un texto que arranca hablando de H y termina hablando de H. ¿Me explico? Claro, sí. ¿Hay claro. algún caso perdido en el libro? Va a tener 50 textos. Así, de este estilo poesía, que de pronto... Mayapeada, ¿viste? Sí, con las referencias de la vida de cada persona que uno conoce, de uno mismo. Y aparte, mismo. El tema de los títulos, de ponerle títulos a las cosas, de lo que sí. es la poesía, la narrativa. Después está la narrativa poética, y esto tal vez está entre la poesía y la narrativa poética. O sea, es poesía a veces narrada, ¿no? Sí, sí, como sí. Que, distintas voces también que claro, aparecen en el mismo texto, ¿no? Claro, es la devolución de lo que... del la creación literaria, que no nunca termina. Es muy ambicioso, digamos, decir que es una evolución en sí, pero uh-huh. es un poco si una, algo que no se parezca a otras cosas que ni siquiera me gustan, pero que conozco, respeto, admiro. Claro. Yo un poco entré a la poesía oral en el año 2013, apenas volví de México, empecé a trabajar en Vuela al Pez, y bueno, me encontré con Titanes, que era un ciclo ahí que, bueno, por ahí recordás. Sí, sí, no vamos a nombrar a todos, pero bueno, entre ellos estaba Mana Bugallo, Nanu, Diego Arvid y demás. Arvid. Bueno, entonces ese, ahí yo tenía mis humildes y en ese momento, para mi gusto, malos saludo textos. Un saludo a Diego. Por supuesto. También ha estado. En realidad, Frescura no ha sido invitado a Arvid, pero sí, obviamente, le debo, entre comillas, mucho fogueo porque en el circuito cerrado, en La Oreja Negra, siempre me ponía a cerrar. Claro. Y como que bueno, llegan a las 3 de la mañana sí. de un miércoles y bueno, estaba ahí yo medio en pedo sí. intentando leer algo con poca luz. Alguna vez en circuito cerrado de La Oreja Negra, que bueno, era hermoso también el lugar, el espacio físico que tenía, era increíble. Un escenario muy grande y así todo con una luz tenue, daba una sensación agradable. Podía ir moviéndose, ¿no? El centro de atención, no solamente el escenario, claro. que de hecho ellos lo usaban contra la pared. Las mesas redondas que de pronto están tan importantes, ¿no? Es un lugar porque todavía existe, pero no con ese nombre y con claro. ese funcionamiento del centro cultural, pero la verdad, muy lindo. Y bueno, una vez en Vuela al Pez, los Titanes me hicieron entender que, aún con mis textos que eran chotos, yo tenía que salir, ¿me entendés? Claro. A ver qué podía pasar. En cuanto ahí descubríamos el sentido de lo que es la poesía oral. A zaparla, ¿no? Como sí, de sí. pronto yo a veces me pasa con el tema de la música, que bandas que ensayan un montón, y yo siempre fui de la política, hay que ensayar en vivo, o sea, es bueno. tocar en vivo. Sí, porque sí, el sí. tema de encerrás a ensayar, bueno, nada, todo el respeto. Depende de lo que de, hagas, ¿no? Sí. Toquen bandas, pero 6 meses y de pronto tocas una fecha y es como una vieja que no hace nada, ¿no? Pero queda ahí y no esperando que se queda hasta en la que... casa y no sí, sale sí. nunca de joda. Que le llegue el mail. Claro, no, hay que salir para mí. Es así, y de hecho eso me motivó a un montón de textos que fueron finalmente incluidos en Bahamas. ¿Me explico? Hizo que mucho del en vivo, de escuchar a otras personas, mismo otros poetas, colegas leer en Frescura, me daban ganas a mí de empezar a sacar cosas nuevas, ¿viste? Claro. Encontraba motivos de escritura que no tenía naturalmente desarrollado. Claro. Y entonces, bueno, eso hace que uno admita también la influencia que para un poeta, ahora si queremos hablar ya de ser o no ser un poeta, la influencia que tiene no solo la palabra o leer cosas, objetos inanimados, sino la otra persona, digamos. Esa es como la influencia mía. Hay muchas frases que, no sé, por ejemplo, en el libro, una vez escuché en el Pacho un pibe que le decía a otro, ¿sabías que Kurt Cobain se casó en pijama? Y el otro estaba, no sé... Interesante. En pedo, ponele, y como que se empezó a cagar de risa. Y yo dije, sí, está bueno lo que... Fue bueno el dato que le estaba claro, pasando total, al pibe al total, otro. Sí, y bueno, sí. entonces hay un texto por que... Por más tengo que sea gracioso, es ágil de mente, sé Kurt Cobain se casó en pijama. Después dice, no te creas que no es mala. Que esa es otra frase que la decía mucho en el Pacha, Dani, ¿viste? Sí, sí, Dani de, que de la siempre banda, tiraba un chiste, claro. Tiraba un chiste y decía, no te creas que no es mala. ¿Cómo se no. llama la banda que tocó Dani, que siempre la recuerdo y hay videos en YouTube? Me mataste, está bien, me no importa. Mataste. Bueno, está bien, pero me refiero a eso, que hay mucho de, no es afanarle a la vida, pero sí estar atento, ¿viste? De escuchar. Seguro. Mientras uno más rebote lo que el otro tiene para decir, menos vas a nutrirte a vos mismo, porque si de vos mismo vas a sacar todo, no, estás condenado total. A la repetición, digamos, total, básicamente. Total. Tenés que influenciarte. Totalmente. Sí, sí, es el tema de la información, ¿no? De, sí, de, sí. De asimilar, aceptar la información y decir, no sé, no escuché mucha cumbia, por decir, ¿no? No, te y agarra te la esquizofrenia, escuchar, ¿viste? Claro. A veces la esquizofrenia y querés claro, agarrar, o sea, chuparte todo el mundo alrededor, que eso tampoco está no, bueno. No, no, ningún extremo. Porque, claro, más en esta época que hay tanta data. Es como dentro de las aguas de uno, agregar algún ingrediente claro. Y bueno, ir probando, viste, que el tiempo va decantando un poco los estilos, ¿no? De la forma de decir. Yo y, pues, y la elección, a veces me siento medio como sobrepasado y el texto lo leo en una frescura y digo, no, ves. Y a la gente le explico en el momento, o sea, súper frescura al momento, le digo, ves, esta oración es una mierda, ¿me entendés? Y todos se caen de risa diciendo, sí, amigo, diste claro. la tecla. Bueno, ok, pero después el resto del texto se desarrolló bien claro. y termina también aplaudiendo si se quiere el texto. Entonces, bueno, ahí aprendo un poco también con la mirada de claro, la gente, con la risa del otro o con la ignorancia del otro también. Claro, total, total. Ese relativismo también de pronto de jugar con el público y el estar en el escenario, ser un actor también, ¿no? Porque... Sí, yo hice actuación también año claro. cuando me vine a vivir de La Pampa acá, mi viejo me bancó en esa época, sí, a full. Claro. No el teléfono como me banca ahora. Y entonces yo vine, bueno, a boludear realmente, porque fueron 3 años en el SIC ahí en Belgrano, que era eso. Un poco. ¿Tanto no boludeaste? ¿Estuviste? No, pero en esa época no la veía. Dije, estuve 3 años dando vueltas, haciendo, probando escenas, horas. Dije, no es lo mío. Hay un dicho que dice que las personas más interesantes son las que recién a los 50 años descubren qué hacen en su vida. Ojalá eso pase. Ahí Matías nos mira ahí. Ojalá algún día eso pase. Y nada. Y bueno, si querés, si te parece, Gonzalo, esta hermosa entrevista y gracias, charla que gracias tuvimos. Lucas, gracias Mati, gracias Ale, a vos. Están acá. Y ¿despedimos con algo? ¿Algo, con, algo claro, del libro? Está algo, bien. Dale, sí, esto está leído el celular, pido disculpas de antemano. No hay ningún problema, no pidas disculpas. No, mentira, sí, tenés razón. Puede ser entonces del libro Aguerrido, que está por salir, editándose sí. en Zona Norte. Esta es la segunda parte del libro, al igual que la primera, que tenía dos partes. La segunda parte se llama Reservorio. Y la primera se llama Aguerrido, o sea, como medio redondante. Está perfecto. Y este pide que hay muchos textos que arranca, uno ve el título y arranca ya la primera oración, digamos. Utilizando la palabra exacto, del título. Exacto, utilizando la palabra del título. Entonces, este pide eso, así que si la pueden decir, paraguas es la palabra. Paraguas. Sería el título. A ver. Vamos con paraguas. Con imbéciles. Ya no respeto sus canas. Vasco agua barrena. Hambre pensó, Isidoro Cañones, Jesuit Balotage, ¿cuál oxígeno de la vida? Falda ve más falda y Slip Felipe, les putean. El de la ortopedia pedía orto, gato sustantivo, personal, no. Miedo a la escalera, no al cielo. Muerte, vida, no diferencian polvo de abrace. Abrazar la sarna que va esculpiendo y abrace abracenas por sus errores. No seré Red Bull, pero te doy alas. Mundo Dirty Rambo, desarmen la humanidad. Crisis nace superabundancia y usted ha de volver de donde vino. Todos fuimos... Oración unimembre, luego sujeto tácito. Una vez nos tocó ser conjunción, otra verbo, incluso preposición. Ah, qué inconsciente, qué inconsciente, qué inconsistente. Me encantó, buenísimo. Me alegro. Muy bueno, me gustó mucho el tema de la síntesis, como decía mi profesora de... taller literario, Ana Silvia, la nombro, ya bien. Que estamos. Y aparte, me gustó cómo utilizás la crítica social en un punto con... Encubierta, con personajes de la historia argentina de ficción. Y bueno, Gonzalo, un gustazo. Y nada, vamos a seguir adelante. Charlando y conversando por afuera del Metro de Terciopelo y después más adelante... que pase nos mucha veremos, gente. Por supuesto. Estaremos acá con otro libro tuyo. Dejamos un espacio largo para que. Gracias por invitar. De nada, un gusto. Bueno, tenemos a la licenciada haciendo un poco de yoga y magia rúnica. Y Matías, gracias por la operación. Y bueno, esto fue el Metro de Terciopelo, volumen 38, con Gonzalo Aguerrido. Hasta el próximo Metro de Terciopelo. Gracias.